A ver, uno de los problemas que hay cuando se discute el tema de la pluralidad informativa es lo paradójico de lo siguiente. La discusión sobre los medios de comunicación es la más ausente en los medios de comunicación. Uno nunca va a encontrar, si es lo que se le dice el zapping, si está cambiando de canales, jamás va a encontrar alguna referencia, ni en Televisión Azteca, ni en Televisa, ni en ninguna de las televisoras comerciales pequeñitas que están emergiendo, va a encontrar que los senadores no están haciendo su trabajo, que año y medio después de que se declaró inconstitucional la ley en la materia, no hay un esfuerzo serio para legislar. Tampoco van a decir, porque esto es lo paradójico, tampoco van a decir que el retraso mayor que tenemos en materia de medios de comunicación es una suma de un retraso en términos técnicos. La legislación no ha avanzado al mismo ritmo que ha avanzado la evolución tecnológica, y también es una un retraso que se profundiza en términos de distribución del espectro radioeléctrico, ¿no? Nadie va a decir en la televisión comercial, yo tengo demasiado de este pastel, ¿no? ¿Por qué? El problema es que significaría perder el poder no solo económico, sino el poder de chantaje que tienen. Entonces, no es un buen momento. Vamos, hay poco que agregar a lo que ya señaló Irma en términos de que los tiempos electorales son los que facilitan que las televisoras chantajeen al poder político, pero es en realidad digámoslo así, es de agenda democrática, es un tema de agenda democrática el lograr una pluralidad externa y no solo una pluralidad interna. Para todo fin práctico, lo que Irma también señalaba, que hoy quizá notamos a una empresa televisora más abierta, con aparentes debates internos, que llevan voces distintas, que llevan voces discordantes. Bueno, pues eso se queda solo en el ejercicio de la pluralidad interna de Televisa. Lo que necesitamos es distintas voces, que haya distintos competidores, que haya distintas formas de participación, y sobre todo, una de las razones por las que Fundar entra, es porque hay un fuerte vínculo entre el derecho a la información en su sentido más amplio, que significa todo esto que ya se señalaba, qué leemos, qué nos dan como consumidores de información, qué podemos preguntar a los gobernantes, y qué es lo que nos llega del debate público a través de los medios masivos de comunicación. Nosotros entendemos que esta discusión sobre reformar las leyes de radio y televisión y la Ley Federal de Telecomunicaciones forman parte de la agenda democrática y forman parte del derecho a la información en su sentido más amplio. Nada más quisiera subrayar otra razón por la que entramos, que por supuesto que el espectro radioeléctrico es un bien del dominio de la nación, así lo señalan el 27 y el 28 constitucionales, y es muy sencillo entender que si bien quienes operan los medios de comunicación son empresas privadas, lo están haciendo con un bien que es del dominio de la nación, y esto supone reglas distintas para jugar. Esto supone también un entendimiento distinto, porque lo hacen con una funcionalidad social, algo que es muy difícil de entender en México. Entonces, bueno, esta es parte de las razones por las que nosotros hemos entrado, porque nos interesa alimentar el debate y porque obviamente tenemos en el horizonte que es deseable y que es posible tener una legislación de medios acorde a los tiempos. Y todo lo que pasó, los debates, las promesas de discusión de los legisladores de una nueva iniciativa, ¿todo fue un simulacro o qué hay que esperar hoy? Pues esa es la clase política que tenemos. Por eso dije al principio que en mi muy personal punto de vista, pues no ha habido democracia nunca en México, en toda nuestra historia, nunca, jamás. O sea, siempre ha habido unos grupos ahí que tienen el poder fáctico, y pues que tienen la capacidad de presión que parece que los ciudadanos no hemos podido ganar, y por eso hay que estar en esta clase de luchas, y por eso hay que denunciarlo, y por eso hay que decirlo. Pero no hay que ser tan pesimista, digo, igual cuando pase el debate petrolero y cuando pase el asunto electoral, si seguimos por este camino, tendrá que suceder lo de la ley de medios, tendrá que suceder, porque ahí están los huecos que dejó la decisión de la Suprema Corte, porque se declaró inconstitucional algo que nosotros les dijimos a los senadores en ese momento: no vendan a la patria. O sea, ellos sabían que estaban aprobando una ley anticonstitucional y lo hicieron de todas maneras porque les importa la siguiente elección, les importa lo siguiente que van a ganar, les importan los escaños y les importa el dinero. Y también aquí el reclamo sería al revés, o sea, ¿qué clase de ciudadanos somos que votamos por esa clase de representantes? También, ¿por qué no les exigimos a nuestros representantes? ¿Por qué vamos un día a las urnas y después los dejamos decidir por sobre nuestros derechos, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que pasa es que también en términos de medios, por un lado está sucediendo eso con la clase política, va a tener que haber una nueva ley y la van a tener que sacar en algún momento, por eso hay que estar al pie del cañón, porque igual pueden decidir hacer un albazo mañana o salirnos con cualquier cosa. ¿Y hoy cuál es la fecha? ¿Cuál es la fecha que dieron? Dijeron... No, la fecha ya se pasó y no presentaron. Pero o sea, la fecha que tenía el grupo... Es en agosto-septiembre, ¿no? En agosto-septiembre se dice que sería la última oportunidad. El único miedo es que si no se metiera en ese momento una iniciativa, se nos iría hasta un año después, ¿verdad? Sí. Por las elecciones. ¿Por qué? Pues porque es muy mala época para trabajar con los medios la época electoral, porque eso así fue como metieron la ley Televisa, metiéndola en periodo electoral, cuando podían presionar a los partidos políticos. Entonces hay que evitar meter esta clase de iniciativas en época electoral, y es realmente también, por un lado es muy importante tener la ley, pero por otro lado es muy importante tener una ciudadanía activa que no se deje, porque mira, ya metieron los cambios a lo de la ley del IFE, ya nada más el IFE puede meter sus letreros, pues TV Azteca ya se amparó, ya está en rebeldía, o sea que se hacen leyes y de todas maneras estos señores, o sea, son los dueños del país, les vale, o sea, no puede ser. Entonces, como que, bueno, también hacen falta de un lado leyes, pero hace falta del otro lado ciudadanos activos que estemos reclamando y demás. Y bueno, tendrá que haber iniciativa, y es importante que hay otra cosa que es muy importante señalar, que es lo que se viene, que es la convergencia tecnológica. La razón por la que ellos no quieren que se legisle y por la que los demás queremos que se legisle es porque la digitalización de todos los procesos tecnológicos de radio y televisión, esto quiere decir que ya las señales sean digitales y no análogas, que a lo mejor en términos del consumidor van a decir, bueno, yo no veo la diferencia. Bueno, la diferencia en términos técnicos es que donde cabían seis en una estación de televisión van a caber seis. Eso quiere decir que podría por primera vez abrir el espectro a otras voces. Podría haber una reserva, y tendría que haber una reserva de estaciones para la ciudadanía, como hay en Estados Unidos a través de acceso público, además de una reserva de estaciones públicas que manejara el Estado para toda la educación, salud y todos los fines del Estado, más una reserva de estaciones que tendrían que manejar las organizaciones sociales. Y sí, entonces, perdón, si me apuras, también una reserva para hacer cumplir el artículo 4 constitucional y asegurar que los pueblos indígenas tengan acceso y operen sus propias radiofrecuencias. ¿Y qué hace? Ya está, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, no, está en el artículo 4 constitucional, pero no queda claro en la ley. O por obvias razones, es cuando no se digitalice. Mecanismos. Exacto, no hay mecanismos que aseguren. Ah, ok. Bien. No hay mecanismos legales. Exacto. En la legislación secundaria. No hay. Exacto. O sea, aunque está en la gran legislación, cuando pasas a la ley en concreto, que además resultó anticonstitucional, pues no hay cómo estos pueblos indígenas puedan exigir su derecho a tener su estación, y luego hay procuradores, subprocuradores de defensa a víctimas de agresiones y a periodistas. Que se ponen en un plan a decir que cuál es acerca de las jóvenes estas indígenas triquis asesinadas, que de qué están hablando, que cuáles periodistas, que dónde está el título profesional, o dónde está el contrato con una estación de radio legalmente establecida, cuando él sabe perfectamente las dificultades que implica para una comunidad indígena acceder a esto. O sea, es verdaderamente un descaro total. Entonces, pues bueno, pues sí, habría que ver cómo hacerle para que la ciudadanía estuviera como más organizadita en estos términos, para que la gente le entrara a los temas mediáticos y para estar en el tema en el momento en que se repartan. Porque la ley Televisa, como estaba, lo que aprobó básicamente es que si ahorita a Televisa en el canal 2 le cabe una estación y después le caben seis, las seis son de él. Era más o menos como sí, estaba. Entonces, no, pues no puede ser. Ahora que se pueda repartir el pastel, hay que garantizar y hay que hacer reservas. Hay que hacer reservas que, como hay en Estados Unidos, ya que tanto admiran al país más capitalista del mundo, o como hay en Europa. Sí, justamente falta dos minutos antes de terminar este programa. Pues ya, vamos a terminar sobre una nota más positiva. Vamos a soñar, ¿no? ¿Cómo sería la televisión y la radio de nuestros sueños, Irma? Sería una radio y una televisión participativa que reflejara los intereses de la gente. No quiere decir que todos nos vamos a ir a hacer televisión, pero que cuando la gente prendiera la televisión se viera, viera sus problemas, viera sus necesidades, viera sus aspiraciones. Una televisión de servicio que le ayudara a crecer, que le ayudara a aprender, que le ayudara a educarse, que le ayudara a ser un mejor ser humano. Yo por eso estudié comunicación y por eso es muy frustrante ver los medios que tenemos aquí, porque pueden ser algo de veras verdaderamente positivo que puede servir para algo más que para vender comida chatarra, juguetes, pilas y contaminación. Gracias. Y Miguel, unas palabras sobre esta televisión. Yo solo agregaría a lo que plantea Irma, una televisión plural y que también sirva para la vida democrática del país. La que hoy tenemos falsamente apoya a la democratización del país y le da una oportunidad de chantaje muy alta a dos grupos empresariales concentrados cada uno en una persona, porque ni siquiera son empresas con una multiplicidad de propietarios. Les da un alto poder de concentración para el chantaje y esto obviamente afecta a la democracia. Bueno, muchas gracias a los dos por venir a hablar de este tema muy interesante y estaremos pendientes aquí en Espacio Abierto de la evolución de este proceso. Antes de irnos, Justín, la participación del auditorio, Efraín López Mateos, de la Metropolitana, segunda sección. Felicitaciones a los integrantes de Radio Ciudadana y a los invitados. Es una tarea difícil, hay que luchar, hay que donar órganos, es regalar vida. Yo difundo esto como organización social, dice Efraín López. Y mensajes de texto, felicitan al programa. Giovanni Flores quiere el libro, con todo gusto comunícate a cabina para que nos te den la oportunidad. 5604-8229 o 7926. Y también otro de la terminación 1550, también quiere su libro, con todo gusto todavía te van a contestar aquí en cabinas. Listo, yo. Muchas gracias, Víctor. Espero les haya gustado este programa. Gracias a todo el equipo del IMER. Fundar regresa al aire en dos semanas. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días. La operación de controles técnicos, Javier Sánchez. Fren allá en los teléfonos. Víctor Hernández al micrófono. Gracias por acompañarnos. Espacio Abierto. Un foro de análisis. Estamos generando vínculos con cada vez más personas y más organizaciones que puedan ayudarnos. De crítica. Que haya más libertad de expresión, que haya más diversidad. De propuesta. Y agradezco mucho al IMER que precisamente establezca los espacios y abra los micrófonos. Con sentido social. Espacio Abierto. Este programa fue una producción de Radio Ciudadana. XDTL, Radio Ciudadana, en el 660 de AM. Transmite con 50.000 watts de potencia. Desde el primer piso de la Torre de Radiodifusoras, Mayorazgo número 83, Colonia Joco, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03330, México, Distrito Federal, Radio Ciudadana. Una emisora de servicio público. Grupo IMER, inteligente manera de escuchar radio. Hola, soy Luis Eduardo Aute. Soy una de las voces que cantan la diferencia. No sabes el dilema que me crea. Pasar de todo y no decir ningún. Por eso estoy aquí, maldita sea. Plantando cara como harías tú. Lo que sucede es que me enamoraré. Como el perfecto estúpido que soy. De la mujer que tienes a tu lado. Encájame directo que te doy. Encájame directo que te doy. Una de dos. Me llevo a esa mujer, o entre los tres nos organizamos. Si sí puede ser, no creas que. estoy hablando en broma.